de Anika Podcast. Por Carlota Valle. Bienvenidos a Oceánica Podcast, este programa de Radio Crash. Yo soy Carlota y la verdad que os agradezco muchísimo que hayamos llegado ya hasta aquí. Llevamos 50 programas y hoy tenemos algo muy especial. Tenemos dos entrevistas, una de bodyboard con Ushio y luego también vamos a hablar con Mirno Surfboards, con Sebastián, que es un shaper espectacular, que probablemente igual incluso nos haga alguna sección el día de mañana. Así que vamos a empezar ya con el programa. Tendremos alguna canción entre medias y nada. Nos vemos en la playa. Bueno, pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Ushio, que es una persona que hace bodyboard en Galicia, muy mítico, muy conocido, que además me dio clase en el curso de monitores de surf ahí en la Federación Asturiana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, on road. ¿Dónde andas? Estoy ahora mismo por la zona de Ferrol, a ver si surfeo un poquito, que dan unas olas y solete. Está guapo. Igual bueno, hay que esperar un poquito a marea eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Tú cómo empezaste a surfear y eso? Vamos a hablar un poco ahí de los inicios. Pues empecé a surfear pues, en las playas de Viveiro, un poquito motivado por mis amigos más mayores. Mis amigos, bueno, eran un poco surfers y bodyboarders. Y a mí me gustaba mucho el mar y la playa. Y nada, ellos a la primera vez me dejaron un buggy y ya me empecé a deslizar un poquito las olas. Luego pillé una tabla, estuve un tiempo ahí con tabla y al final pues un poquito por logística y porque se me daba un poco mejor, a lo mejor, seguí con el bodyboard. Sí, parece que la gente muchas veces como que empieza de peques con el bodyboard y luego cambian como a la tabla. Y es como que aquí estoy un poco en contra en el programa siempre de que como el surf de tabla corta es como lo mejor y lo demás ya, pues no. Y entonces eso pues lo hay que cambiar porque, oye, todas las disciplinas tienen su técnica, sus profesionales, su aquel y no es plan, ¿no? Yo creo que lo importante es estar en el agua. Y Total. La verdad, el bodyboard es una puerta de entrada al mundo de deslizamiento. A mucha gente, si una de las preguntas que hacemos en el TD1 es ¿quién empezó a surfear un bodyboard? Y mucha gente empezó a surfear. Empezó su primera experiencia en el agua, deslizándose con una ola, una espuma. Es un bodyboard, uno por comodidad, otro por facilidad. Y porque no hay ese take-off primero que dificulta un poquito las cosas ahí de pie. Luego unos cambian, otros no cambian. Entonces es un poquito la puerta de entrada para mucha gente al mundo del deslizamiento sobre olas y yo le estoy muy agradecido. Y bueno, cuéntanos un poco de Galicia y el bodyboard, porque yo que estoy aquí en Tenerife, aquí hay muchísima gente que hace bodyboard. Pero claro, allí en el norte, en principio en Asturias no hay tanta, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que va un poco por núcleos y por a veces hasta modas. En los 90 había un núcleo muy grande, pues fue como el boom del deporte, el bodyboard ahora está un poquito más relajado. A ver, ahí en Asturias, la zona de Andrín, siempre tuvo mucho boom. Incluso Xagó, ahora se ve un poco menos, pero bueno, sigue habiendo un nucleocillo ahí pequeñito. En Galicia, la zona de Ferrol, los niños es un pulmón muy grande para todos los bugueros. Aquí, desde que había el evento mundial, fusión, pues hubo ya una tradición muy grande de bodyboard. Las olas se prestan también, son olas así con codos, tubos, rampas, que es un poquito lo que necesitamos nosotros. Y creo que va un poquito así. Está claro que también lo que va a marcar un poquito que se haga o no bodyboard es las olas, que haya olas específicas para bodyboard. Es que si cambia todo, por eso en Canarias hay tanta tradición, hay en Tenerife, en Canarias, tal, las olas son pues, olas de roca, las fuertes, olas que te permiten volar, que te permiten exigentes. Entonces es un poquito la gracia de este deporte. Aquí en Galicia, después de, bueno, en el norte está claro que Ferrol pues, tiene para mí es la cuna del bodyboard en Galicia. Y desde hace ya unos años pues, se van creando generaciones y generaciones y ahora mismo pues el nivel es alto. Yo creo que hay dos o tres bodyboarders que están marcando un poco la diferencia o llevan tiempo ya marcando Di la nombres, diferencia. di nombres. Pues Bruno Martín, que tenemos ahí la selección, después el Drobny, Gillo Benza o Mini, que son los que marcan un poquito lo más tal, en su época, igual Caco García, no sé, Bryce, Pérez, un poquito yo creo que Bruno ahora mismo está un paso por encima de todo el mundo, pero porque él estuvo desde muy pequeño ya en un proceso de entrenamiento, competición ya exigente, ya estuvo dentro de unas estructuras como esa estructura pues, de los clubes de Ferrol y de la Federación Gallega a nivel competición. Antes era surfear por surfear, entonces no había tanto, yo creo que una estructura tan profesionalizada, que aún le queda mucho, y a él yo creo que es un poco el producto de todos. De todo ese bodyboard en Galicia que se fue marcando esa dirección. Y claro, luego también el bodyboard tiene ese componente así como de underground y tal, porque claro, en realidad escuelas de surf hay un montón, ¿no? Cogen el corchopán, practican el take-off, sin embargo, uno quiere practicar bodyboard, ¿dónde va? ¿Hay alguna escuela y demás? Hay escuelas, sí, pero sí que tiene ese toque. Yo creo alternativo, underground, un poquito punkarra. Yo creo se intenta. El bodyboard, si lo haces, es porque te gusta mucho. Yo creo gusta mucho las olas y el deslizamiento y entenderlo, cómo funcionan las rompientes y dónde. Porque no todas las olas valen para bodyboard en surf. Yo creo que puedes disfrutar de las olas de cualquier tipo de ola, pero en bodyboard también, pero quizás necesitas unas condiciones más específicas, entonces estamos todo el tiempo como buscando ese tipo de ola, y entonces te exige estar muy, muy pendiente de lo que está haciendo el mar, cómo están evolucionando las mareas, los partes, y sí, es un poquito lo que dices tú, como alternativo, si encima estamos un poquito, también somos un colectivo un poquito que siempre estuvo un poco machacado, entonces tenemos esa vena rebelde. Que la hace también especial. En Australia, por ejemplo, en otros sitios, en otros lugares, ya surfistas un poquito más reconocidos como, bueno, como son Harry Bryant o Chipa Wilson, gente un poquito que son así más progresivos, ya les da igual. Bodyboard, que surf, que lo que sea, que corchopan, que softboard, que lo que sea. El mismo Jamie O'Brien incluso estuvo compitiendo ahora con nosotros en el campeonato de Boogie. Yo creo que es ya un poco cultural y que queda un poquito atrás todo eso de la tabla corta es lo mejor. Entonces, yo creo que el surfista, el buen surfista o el buen corredor de olas, yo creo que es capaz de diferenciar y de valorar qué implemento usar en cada sitio. Hace poco vi una entrevista de Jauly Reeves. Jauly Reeves es un mítico bodyboarder hawaiano. Decía que él viajaba por todo el mundo y llevaba como en golf, llevaba en su maleta pues tablas, paddle surf, un bodyboard, y según las condiciones pues utilizaba pues un palo o otro palo, igual que para un swing no vas a utilizar. Pues así es, yo creo que es lo que va a acabar, o lo que yo creo que es un surfista completo dominador del mar. Claro, versatilidad tope ahí en plan Eso Kailen es. y Lucas Eso Chupo y es, también. Kailani, todos al final los que entienden el mar de verdad y les gusta disfrutar de él, pues utilizan todos los tipos de implemento y lo hacen bien en todos. Y bueno, tú competiste, ¿no? Háblanos un poquitín de esa etapa. Sí, a ver, yo no soy un bodyboarder muy competidor, sí que estoy muy metido pues, en la formación de niños a nivel competición, a nivel el Tour Mundial. Yo nunca hice el Tour Mundial como sí que hice pruebas sueltas un poquito ya por llevar a los chavales de competición, pues ya aprovechaba y yo también competía, intentas mejorar y cuando estás compitiendo siempre te estás exigiendo, intentas completar, intentas medirte con otros bodyboarders, pero mi motor tampoco fue nunca la competición en sí. Sí poder disfrutar de olas en concreto en competición con poca gente, como es el caso del frontón, bueno, en este caso el caso del pipe, que son picos que son muy exigentes y que normalmente igual no podría disfrutar igual si no tengo una lycra, porque hay mucha gente, hay locales, ahí es complicado. Pipe es un sitio que es muy concurrido. Entonces un poquito el objetivo fue poder llegar a estar en Pipe con olas buenas, poder elegir, tener una prioridad. Y aparte también, bueno, una vez que estás en la dinámica, pues que se hace bien, está claro. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa ola? Pipeline. Pipe es un, ya sabes, es una, bueno, el que no conozca Pipe es una, igual es la ola más famosa que hay en Hawái, de las más famosas que hay en el panorama Mundial. surfístico, yo creo, sí, en panorama mundial, la más conocida. Es un tubo fuerte, tiene una derecha y una izquierda. La izquierda es un tubo fuerte, como de izquierdas que se va como cerrando hacia arriba, una línea bastante exigente, y backdoor es una derecha que va más encajada, un poquito más larga y que puede tener una sección un poquito más rápida. Son así dos olas que hay que va cambiando también un poquito con la dirección del swell y son exigentes. Todo el que conoce Pipe sabe que va a buscar tubos grandes, es peligrosa. Entonces es un poquito intentar buscar ese tubo. No es muy fácil que te cuadren olas allí estando surfeando libre porque no te dejan, porque hay 200 personas, porque es exigente. Entonces hay que tener un poquito de experiencia, un poquito de nivel, dedicarle su tiempo a la ola para poder entenderla, saber dónde remar, cuál, dónde, por qué. Es un poquito el objetivo de ir ahí al campeonato. Sí, porque yo quería también que vinieras aquí al programa un poco para contarnos sobre este último campeonato que hubo, háblanos un poquitín de él y tal, gente igual española que anduvo por ahí o gente de fuera que sean bastante máquinas y tal. A ver, en el campeonato estuvo pues, los mejores del mundo, faltó algunos, creo que no estuvo Pierre, ni Tristan, ni alguno más por ahí, también al final no pudo entrar porque estaba lesionado, pero estaban todos los campeones del mundo, Hubert, Mike Stewart, y los actuales, Armide, que es español, que estuvo allí con nosotros también. De España estuvimos Armide Solivares, Teresa Miranda, yo y Jorgito Hernández en Junior. Y la verdad, el campeonato impresionante. Sí que es verdad que lo que yo buscaba es pues, haber competido en olas un poquito más grandes, que Pipe estuviera un poquito más en su esplendor, pero el periodo de espera pues, era el que era, tenían 3 días para tirar el campeonato. Y hubo momentos del campeonato que estuvo muy bien, otros que no nos cuadró como esperábamos, porque queríamos, claro, tú siempre que vas allí intentas que, o lo que yo tenía en la cabeza era poder surfear pipe con poca gente y poder elegir darme la vuelta en una bomba y poder hacer un puntuazo. No nos cuadró esas condiciones, pero el evento fue impresionante. Estuvieron todos los máquinas hawaianos antiguos, estuvo Kaino Amagi, estuvo Howley Reefs, estuvo. Pues todo, no me salen ahora, pero todo el, si veis la lista de inscritos, pues hay una pila de leyendas y de míticos. Estuve Damian King, que estuve todo el campeonato con él, que me hice muy amigo de él, que para mí fue siempre un ídolo, y ahora pues es amigo. Yo creo que es un poquito lo bonito de este campeonato, que ya más que un campeonato mundial, es una fiesta mundial del bodyboard. Sí, pues nada, está muy guay que vayáis ahí al final tanta gente de aquí de España ahí a representar, ¿eh? Sí, intenté que ojalá pudiéramos ir más, pero bueno, Armide y Jorgito estaban motivados y al final yo también me vi dentro ahí de la lista de espera. Al principio estaba la lista de espera, luego entré, no sabía si ir. Estuve buscando gente que me apoyara porque Hawái es caro. Entonces ahí encontré pues el Resurrection Festival y la óptica de mi colega Mini, que me echaron un cable para poder ir. Y nada, ahí nos pusimos rumbo al North Shore. Y bueno, ¿cómo te ves de aquí a unos años? Porque bueno, la verdad que tú te dedicas a lo que te gusta, que eso lo puede decir muy poca gente. No sé ahí si tienes algún proyecto, competiciones o viajes incluso. Sí, a ver, dentro de unos años me veo surfeando. Dentro de lo que es mi trabajo, la verdad, pues no sé hasta qué punto últimamente pues, la Federación Española está pasando por un momento regular, las federaciones en sí pues están en un momento un poquito delicado. No sé qué va a pasar, si los proyectos deportivos van a seguir adelante, si no. Yo tengo mi club, mi escuela de surfing en donde yo vivo, en Viveiro Surf Escola. Y es un poco el sustento que yo tengo. Y el resto pues se verá. No sé es a nivel de entrenamiento, competición, lo que va a pasar. Si las federaciones apuestan por los proyectos deportivos pues, y cuentan conmigo para ello, pues genial. Y si no, pues seguir en el agua. Tengo ahí en mente pues, hacer algún otro viaje. Estoy también metido pues, un poco en la selección de surf adaptado, que está dando un cambio también. Estamos un poquito a poco dándole forma al proyecto de tecnificación de esa parte. Y un poquito siempre vinculado con el mar. Si es dentro del proyecto, los procesos de entrenamiento competición, pues genial. Si no, pues nada. Ahora mismo estoy ando muy liado porque estoy haciendo un máster en Madrid también de alto rendimiento, este de la UCAM, y ando pues un poquito en un periodo de cambio. No sé hacia dónde va a ir, pero si la moneda tira para un lado, genial. Y si no, pues tampoco pasa nada. Vamos a seguir estando en el agua, yo creo. Si ya sabes el que, si te gusta surfear, yo intento a los chavales que entreno, pues decirles que disfruten de ser surfistas, que es algo especial, y que disfruten del mar, que entiendan el mar, que se involucren dentro de lo posible en poder disfrutar de las olas, que es un deporte muy bonito, sea lo que sea, pues en tabla corta, en longboard, en bodyboard, al final estar conectado con el mar es lo importante. Y es lo que te va a dar estas experiencias, pues esta misma que hubo de ir a poder ir a Hawái a competir, que si no fuera por eso, pues seguro nunca habría disfrutado. Total, totalmente. Entonces la gente, si quiere recibir alguna clase de bodyboard, puede ir ahí a tu escuela, a tu centro. Ahí ¿Dónde es? estamos. A ver, cuenta un En poco. Viveiro, en el norte de Galicia, tenemos ahí un centro de surf, una escuela y un club que, bueno, se dedica un poquito a la formación de surfistas. Y si les apetece venir, en Asturias también hay. Bueno, en todo el norte hay escuelas. Galicia, Asturias, todo el norte tiene escuelas, incluso Canarias. Las escuelas de surfing están muy bien preparadas ahora en España y yo creo que lo ideal es empezar por ahí y a partir de ahí pues ir desarrollándose como surfista, encontrando lo más bonito es que cada uno encuentre su sitio, su personalidad como corredor de olas. Total, totalmente de acuerdo. Pues nada, te dejo que sigas ahí buscando olitas y yo igual en breve también voy a la mar un poco. Venga, a disfrutar ahí también Tenerife, que seguro que eso está genial. Cruza la montaña tan a su manera, no le diga nada, mira qué pionera hay. El silencio pasa la arboleda, respiro profundo, todo lo que ella quiera. Ay, ay, ay. barrera. Predice desde lo que no se ve, desde lo que no se dice, desde eso que hace tiempo él no siente y luego siempre se contradice. Ella se siente tan sola, rompe en el pecho esa ola. Ella lo sabe, ella lo implora. Bueno, pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Sebastián Ferreira, que es el shaper creador de Mirno More Surfboards, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlota? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos desde Castropol. Muy bien, muy bien. Ahí, bien, bien. Buenas tierras. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Cómo son tus redes? Las redes Mirno More Surfboard. Vale, para que la gente te siga y eso. ¿Tienes web, página web o bueno? No, no con el tema de las tablas. Tengo algo de las tablas y algo de fotografía de olas en clubaudiovisual.com, que es un poco a lo que me dedico, que es el mundo audiovisual, festivales, producción. Y bueno, y ahí también ahora estoy me echando un poco de fotografía y video de olas. Vale. Y bueno, ¿cómo empieza tu amor por las olas? Empieza. Empiezan en la calle, lo que es con el skate, ¿no? Yo nací en Montevideo, en Uruguay, aunque llevo un tercio de mi vida en España. Y bueno, empieza cuando teníamos 15, 14 años con el tema del skate. Vengo de una tierra que también tiene mucho, mucho mar, que se divide entre el río y el océano. Y en Montevideo, bueno, el río baña todo lo que es la ciudad y depende si la marejada y el viento viene del este o si viene del oeste, que se entra agua de río, ¿no? Lo que es el río Uruguay, Paraná, que viene del Amazonas, o si viene del océano Atlántico. Entonces tiene esa, eso, depende del día, ya no es qué ola, sino qué color de agua te vas a encontrar, un color chocolate de río o un color verde con suel. Y del skate, que en esa época supongo que aquí también era un poco más rebelde, nos tocaba pelearnos con porteros de edificios y luchar para crear algún skatepark y crearnos nuestro propio fanbox, las rampas. Estábamos muy conectados al mar también. Es decir, siempre pasaba que, depende cómo venía el viento, los rulemanes se llenaban de arena, estábamos jugando con el óxido de todo esto. Y bueno, y un día empezamos con mi mejor amigo, colega de toda la vida, al agua, en el agua estábamos siempre, digo, era parte de la cultura. Vivíamos en la playa Buceo, que tiene un nombre particular. Y nada, no sé si un día un colega nos dejó una tabla. Empezamos por el moribor que se llama ahí. Y un día nos dejó una tabla y flipamos. La verdad que ahí arrancó todo. Y obtener nuestras primeras tablas también fue un trabajo. ¿Qué edad Porque tenías, por cierto? empezó entre los 15 y los 18. Es decir, ahí estuvimos la transición de no saber si ir para las ruedas, las tablas. Y Porque en sí, aquella zona es complicado encontrar material. O sea, ¿en qué años decíamos? y estamos en el 98, por ahí. Y sí, era complicado porque llegaba poco y porque el surf en especial, el skate no tanto, pero el surf era un deporte bastante elitista, ¿no? Y nos llegaba a lo que era la cultura de surf, ¿no? Que poco tenía que ver con ese elitismo. La cultura era mucho más de poder tener una familia de mucho dinero o poder tener tú, y más cuando eres un adolescente, cuando se nos venía una crisis similar a la que hubo aquí en 2008, nada, había que buscarse la vida, trabajar, ahorrar. Yo me acuerdo mi primer tabla, no sé cómo llegamos a un shaper que se llamaba Raglan, Surfboard, que estaba en un barrio bastante obrero. Y nada, llegamos a él un día que no existía ni Google Maps. Nos daban la voz alguno. Miren que hay un chico aquí que. Y las tablas eran reconocidas. Y fuimos, y efectivamente fue el primer contacto con un taller tienda. Y te diría que era 80% taller y 20% tienda. Y me acuerdo que el inicio fue como dejarle paga parte de una tabla, volver al viernes siguiente, dejarle entregarle otra parte del dinero, hasta que así, no sé si en 3, 4 viernes pudimos completar, pues éramos con mi colega, entonces íbamos por las dos. Y me acuerdo que el cuarto viernes, cuando fuimos, ya eran nuestras las tablas, ¿no? Lo primero que hicimos fue irnos a la playa, justo ese día entraba Mar del Océano. Y claro, es decir, así como también era difícil llegar al material, el tema escuela, yo creo que era inexistente, si había alguna ahí en Montevideo, creo que no. Y nada, éramos un peligro, unos inconscientes, teníamos el espíritu del skate, que era un poco eso también, y me acuerdo de ese primer día. Con una tormenta, hacíamos una tormenta que empezó a llover, había mucho viento, Fuimos con dos bicicletas, con la tabla bajo el brazo. Y bueno, y ahí, ese fue el inicio de en esto del mar, con las tablas. Y también creo que fue el inicio de, porque esto de ir todos los viernes a entregar parte del dinero hasta completar el total y tener nuestra tabla, era quedarnos una hora en el taller hablando con el shaper y estando ahí como pispeando que cómo hacía las tablas, verlos con estos trajes, con la máscara, con una nube de polvo de la fibra, del lijado. Era todo un evento para nosotros que creo que ahí despertó el tema de algún día me gustaría hacer mi tabla. Claro, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, pues eso, ¿cuándo empiezas a hacer las tablas? ¿Cómo van haciendo tu marca? Bueno, las tablas son muy recientes. Empezó, ya estoy en los 40 y habré empezado hace un año y medio. También me dejó, tuve un tiempo, mucho tiempo, es decir, estuve 15 años sin tirarme al agua con una tabla también, ¿no? Es decir, esto de la tabla habrá durado 4 o 5 años. Después la vida me llevó a construirnos, nada, la vida, trabajo, construirte tu casa, empiezas a soltar un poco el mar porque el trabajo te empieza a tirar recursos y bueno, y poco a poco lo fui soltando hasta que hará 14 años que llegué a España, en especial Barcelona, me volví a esa necesidad de. Es decir, en el medio hubo paddle surf todo este tiempo, hubo buceo, hubo ir a nadar. El mar es más que un. Es mucho más que el surf para mí, ¿no? Es decir, el mar es todo: es ir, sentarte ahí, hacer nada, mirar el horizonte, dejar la civilización a tu espalda, más cuando estás en una ciudad, ¿no? Que es uno de los pocos puntos que tienes que el horizonte no hay casi contaminación del humano. Entonces, ese camino volvió a activarse en Barcelona. ¿Por qué? Porque empecé a ver cierta movida con las tablas. Creo que me llegué a anotar alguna clase en el puerto de Marbella, que daban cursos. Pero claro, el tema de olas era cuando venía una tormenta, que veía las playas que estaban a tope, que era un peligro eso, ¿no? Como ir a un estadio. Y en un momento, en todos estos años, me mudé a Ocata, que es el Masnou, y ahí sí, que conecté con que había una escuela, con que había un muelle que había creado como una especie de ola, ¿no? Generalmente pasa al revés, pero bueno, en este caso empecé a ver gente de todas las edades. Claro, el Mediterráneo, ¿no? Cuando se podía, cuando venía una situación así. Pero lo que me llamó la atención es, yo pensé que estaba esto perdido, pero empezar a conectar con gente, ya no de 20, sino de 40, 50, 60, que estaba ahí. Y bueno, yo esos días no tenía la tabla, no tenía el traje, pero iba y me sentaba en la arena a mirarlo. Salían charlas, estaba el chiringuito ahí, salían encuentros. Y bueno, siempre ahí soñándolo. Tenía un vecino que también estaba ahí cuando venía la ola, agarraba la bicicleta y se iba a la playa de Barcelona. Y era alrededor de 3 años, 3 años y algo que con mi compañera nos vinimos a vivir al norte, lo que era primero San Ciprián, y hasta que llegamos a Castropol. Y ahí sí, ahí fue. Creo que demoré un mes en conseguir la primera tabla, en tirarme. Otra vez volví a cometer el mismo error de errar en el en qué tipo de tablas. Como estaba volviendo a empezar. No tenía ni 18 años, el físico no era el mismo. Por supuesto, no entré a ninguna escuela, que ese fue un gran error, creo que tendría que haber hecho. Y bueno, y me fui haciendo, es decir, esa tabla me duró un mes, me di cuenta que no era, y ahí sí, fui agrandando tamaño hasta empezar a sentirme un poco más cómodo, empezar a conocer el Cantábrico desde otro lugar, ¿no? Con el respeto que merece, empezar a estar en, no solo en el tema surf, sino estar ahí en contacto con la gente que está en el mar, sea el pescador, sea el que está jubilado pero vivió toda su vida, ¿no? Me contaban la historia de San Ciprián, de los barcos balleneros. Y luego ya más concretamente con la marca, ¿cómo van haciendo el proyecto? Con la marca nace, porque esto, porque en este, en esta ir evolucionando de tablas, también me iba pasando que iba rompiendo por tonterías. Iba, nada, me resbalé un día, rompí una quilla, otro día se rompió un pedazo de la fibra, entonces me llevó a empezar a buscar shapers en la zona, desde las Rías Baixas a Ferrol, empezar a ir con la tabla, mira, se me rompió tal cosa. Y nada, yo volví a sentir eso, esa nostalgia de los 18 que me quedaba ahí cuando iba a buscar la primer tabla. Y preguntando si daban algún curso, dónde podía empezar yo a hacer mi propia tabla. Me quería aprender el oficio, era algo que a mí me mata la idea de hacerme yo las cosas, ¿no? Y obviamente no conseguí porque nadie me quiso enseñar. Entonces, empecé hará 2 años y algo, empecé a ver gente que se las hacía, empecé a conocer lo que era el origen de las tablas, cómo habían nacido. También con el mundo del cine empecé a ver algunas películas, empecé a ver documentales del origen de las tablas, de cómo eran esos tablones que empezaban 15 kilos. Pero bueno, el tema de empezar a trabajar la madera me empezó a copar. Empecé a hacer pequeñas tablas con una navaja, con algunas herramientas que tenía. Y ya en Castropol, conociendo a lo que es un buen amigo hoy en día, que diría que es una persona mayor que trabaja muy bien todo lo que es la artesanía, en especial de lo que es la zona, las navajas de aquí, por ejemplo, me dijo, pero deberías hacerte una tabla de madera de verdad. Y yo eso lo tomé casi como un reto cuando me lo dijo. Y ahí empezó el estudio, qué técnicas hay, cómo puedo hacer una tabla liviana que pueda funcionar, cómo puedo tratar de usar la menos cantidad de plástico posible, ¿no? No quería tampoco empezar a trabajar y a lijar plástico. Y nada, y empecé con un método que son las tablas huecas, que dentro de eso hay dos o tres opciones. Yo empecé con lo que es el esqueleto, que es uno de los métodos, que es crear un esqueleto muy finito, que es lo que le da el sostén y la estructura a la tabla, para luego hacer un forraje en base a madera de 0,5. Y ahí empecé a trabajar el rail, a trabajar el rocker, empecé a meterme en el programa también Shape 3D, que es un poco en el diseño, saber qué es lo que vas a hacer luego, no hacerlo desde una ceguera, sino hacer el diseño previo, imprimirlo, hacer una tabla a escala, de ahí empezar a hacer una tabla tamaño real. Y bueno, y así fui haciendo la primera, entonces me di cuenta que la madera era el método que quería utilizar. Es algo un poco Sí, porque inusual. hay tablas por ahí que, o sea, construir una tabla, aunque igual hay gente que no lo sabe, contamina como muchísimo, ¿no? Y es muy tóxico a veces algunos materiales que se usan. Entonces, al final, hacerla en madera es como, bueno, más rústico, ¿no? Pero sí que más ecológico y Sí, sano para sí. quien la construye, ¿no? Sí, absoluto. Yo lo veía desde un lugar, por supuesto, el cuidado de. Tengo, creo, una filosofía de tratar de generar lo menos posible, ¿no? Es decir, obviamente todos tenemos cierta parte de responsabilidad en la contaminación, y no nos vamos a comparar a una persona con lo que es una enorme fábrica ya no solo de tablas, estamos hablando de cualquier cosa. Yo quería también poder trabajar cómodo, poder no. hacerlo con mis manos. Por supuesto que hay un proceso de que hay que trabajar con mascarilla, que hay que cuidarse, y que estoy generando, soy parte del problema ese de crear más plástico, ¿no? Pero bueno, estas tablas son huecas, es una tabla de madera y aire, porque es aire lo que tiene adentro. No, es eso, tiene un esqueleto muy finito, que a lo modo de una columna vertebral y un costillar, que generalmente son 10 costillas, y desde ahí luego se hace la laminación con la tabla. En ¿La el madera caso. es madera de Paulownia o de qué tipo? Sí, Paulownia es lo que estoy trabajando. Hay otras opciones, un poco más pesado, un poco menos, pero la Paulownia es la segunda madera más liviana de toda la que hay, según lo que me he informado. La balsa es la número uno, la que es la más liviana, que creo que pesa 150 y algo de kilos el metro cúbico. La Paulownia está en 270 el metro cúbico. Entonces, claro, la ciudad, tú agarras una tabla, un listón, y es como si fuera cartón. Hay ciertos cartones que pesan más. Por supuesto que hay colas en el medio. Estoy tratando de usar colas ecológicas o pseudoecológicas, porque ya no sabes qué te venden por. Y luego se va. De momento no he encontrado o estoy investigando, pero bueno, hasta el momento las 5 que tengo hechas, estoy utilizando una tela de fibra y estoy enresinando con epoxi, ¿no? Y haciendo un hot coat también con epoxi. Pero creo que no lo necesitaría. Si yo logro sellar bien la tabla, podría evitarlo. Y que te iba a preguntar también, ¿qué tablas disfrutas más hacer o qué tablas te cuestan más o menos? ¿Qué haces? Me ha permitido una libertad absoluta y por ejemplo, la fish es algo que me ha gustado trabajar, ¿no? Casi como un niño, el trabajo de hacerle la cola, hacerle trabajar ese tail. Es muy divertido. También he tratado del tema de los cajetines para las quillas, de no quemarme mucho la cabeza, pero me ha pasado. Ahora he hecho un mid-length con una quilla para long, entonces que fue muy sencillo. Pero bueno, hay hasta alternativas, que es la que me estoy valorando, hay cajetines de madera, el tema del plug del leash para el invento, también de madera. Estas tablas lo que tienen es que necesitan un tampón de ventilación, por la presión. Más que nada, si la tabla sube un avión o si le llega a entrar agua en algún momento, poder desaguar. También estas cosas, poder encontrar métodos para utilizar el menos plástico posible y depender lo menos posible de empresas que en algunos aspectos no creo que estén ayudando en algunas cosas, ¿no? Y te iba a preguntar que cómo ves el mercado de las tablas hoy, porque claro, supongo que es muy difícil empezar a hacer tablas, ser una marca, pues eso, más o menos pequeña, todo así muy artesanal y demás, porque bueno, sí que hay gente que consume producto local y va a los shapers de la zona, pero igual la gran mayoría no, o no sé, también el darse a conocer o intentar vender tablas a gente que no sea de la zona y demás, no sé cómo lo ves. Bueno, esto podemos tener una hora y media, ojalá, para hablar de esto. Porque, a ver, que me gustaría que fueran, y ya no tanto a Mirno Mores, que sí, que es una marca que tiene que en algún momento salir a vender y salir a buscar su clientela, digámoslo. Pero más allá de Mirno Mores, me gustaría utilizar este canal para hacer un llamado. Para que por favor vayan y consuman en los surf shop locales, que vayan por favor y consuman en los shapers locales, que es la única opción para que no se continúe haciendo esta sangría, que es marcas que abren Y ya no solo marcas nuevas, marcas históricas que están desapareciendo, ¿no? Y no te estoy hablando de tabla de madera, te estoy hablando de tablas, bueno, no serían las clásicas, pero bueno, ya llamemos clásica lo que es fibra y entonces es la única manera de que el local, el surf shop local pueda sobrevivir, que el shaper local pueda sobrevivir y seguir creciendo. Si nosotros, a veces, y más cuando somos más chicos, idolatramos a ciertas marcas, ¿no? Que tienen un renombre, que tienen un marketing atrás, hasta que tienen un origen artesanal y local, pero que esas marcas hoy en día no tienen nada de artesanal, no tienen nada de local, no tienen nada de una Claro, rueda de porque economía. la diferencia además de ese tipo de tablas que se hacen al final con máquinas todo el rato, Sí, sí, sí, a sí, la sí. diferencia a una tabla que está hecha por una persona, como cuidando los detalles y demás, al final se nota, supongo, ¿no? En la calidad y. Sí, por supuesto. Y luego la. Hace un tiempo estuve haciendo como cuando uno busca en el árbol genealógico sus ancestros. Bueno, cuando tú te pones a hacer lo mismo con ciertas marcas, ¿no? Muy conocidas a nivel mundial, quienes están manejando hoy en día esas marcas no tienen nada que ver con el mar. Muchas veces son los mismos que están destruyendo los ecosistemas. Son los mismos que cuando Hay hay. una marca de bolígrafos que hace tablas, no digo más. Eso. Y todo lo que encontré de marcas, estamos hablando de marcas, repito, mundialmente conocidas, con una estructura de marketing millonaria, muchas veces más grande que un país, inclusive, termina en fondos de inversión. Y estos mismos fondos de inversión son luego lo que están atrás de un proyecto de extracción de oro, de mil cosas, de empresas. Como escuchaba el otro día un podcast con Tony Badd que hablaba de la pesca de arrastre. Estamos hablando de gente que es el propio enemigo, pero no solo de la naturaleza, la ecología, el entorno, sino de los oficios, de la tienda local. Yo sé lo que es ser autónomo y lo que cuesta esto para que luego, claro, entiendo también la comodidad de que uno puede entrar en un ordenador, entrar a una web. Como todos sabemos qué pasa, comprarte algo, pagas tal vez 40 euros menos, tampoco mucho, pero en el medio te estás cargando un montón de cosas, ¿no? Y creo que es por ahí y hay gente que se esfuerza, yo veo aquí las escuelas de la zona que están siempre haciendo o campeonatos, o están colaborando con entidades sociales, o hay un shaper que siempre está conectado a los surf shops locales, entonces como, ¿no? La marca de zapatilla. Entiendo que todo el mundo quiera tener una pipa en el zapato, pero mira que nos estamos cargando muchas cosas ahí en el medio, ¿no? Son familias, estructuras de trabajo. A mí me cuesta a veces más dinero comprar materiales para hacer las tablas en la ferretería de aquí del barrio. Por supuesto que si yo voy a una página web y lo compro por ahí, me lo traen a los 2 días, capaz que pago 20 euros menos. Pero bueno, yo creo que confío y creo en esa economía circular. Y va más allá de las tablas de madera o de fibra. Y como decías antes, son máquinas, ¿entiendes? Son máquinas las que están haciendo de shaper. Y uno me podría decir, sí, pero bueno, no podemos ir en contra de la evolución. Ok, no sé si es evolución eso en realidad. ¿O tú prefieres que tu tabla realmente la haga una persona y que tengas una pieza única, ¿no? Cuando lo otro es un trabajo en serie. Bueno, hablando también así de las tablas en sí, bueno, esta es una pregunta también que es como de ponencia, pero ¿cómo influye el tipo de shape en las olas a surfear? Así un poco como en líneas generales. Por ejemplo, te llega alguien y te dice, quiero una tabla, ¿y tú qué le dices? Porque igual dicen, pues no sé, ¿y tú qué preguntarás? O sea, como que cómo surfea, qué olas va a surfear, ¿no? Y en función de eso, ¿qué le recomiendas? A ver, yo primero, este tipo de tablas, yo sí identifico un público, yo soy una persona de los 35 para arriba, que está en el agua Ya con un, no con un sentido tan deportivos o de, o de buscar un hacer más pruebas, hacer más movimiento. Esto me parece que es una tabla que juega más entre lo artesanal, lo manual. Sí que por supuesto estoy trabajando el tema de los cóncavos, sí que estoy trabajando el tema de los cantos para que podamos tener un mejor enganche. Pero si realmente estás buscando una tabla para ver más en la parte deportiva, de pruebas, yo creo que esta no lo es. No porque no lo pueda hacer, sino porque capaz que es un poco diferente, Claro, es ¿no? un surfing Pero más, eso, más igual lento, más guapo en cuanto a más sí, vintage es un poco, ¿no? sí, y por más que logremos bajar los pesos, que yo estoy intentando bajar los pesos de la tabla, porque y no hay mucha diferencia, pero es una tabla un poco más pesada. Yo cuando hago los cálculos en el software de diseño, me dice un litraje de la tabla, pero no es el mismo litraje, ¿no? Entonces, yo busco una persona que le guste el mar, que puede estar todos los días en el mar, que disfrute otro tipo de surfing, ¿no? O una persona que sí que le guste lo deportivo, pero que también que le gustaría tener una tabla así en su kiver, ¿no? Que, una más. Como quien le gusta los coches, que tiene un coche moderno, uno eléctrico y uno antiguo, vintage, alguno artesanal, piezas únicas. Yo no puedo ni quiero fabricar tablas en masa. Entonces cada tabla es, no te digo un parto de una mujer, por eso demasiado tiempo todo el proceso, pero sí, es una Y pieza única. yo tuve algunos amigos que usaban tablas de madera y, por ejemplo, había uno que tenía una que pesaba muchísimo, pero muchísimo. Y claro, él la usaba en días que había bastante mar, porque si no, como que aquello no tiraba. Entonces, no sé. No, esto no se gana a pesar tanto porque la Paulownia está acá, está aquí en la zona, está en España. Es un árbol bastante noble que ayuda también a, dicen, ¿no? Yo no quiero dar ninguna verdad porque no creo ninguna Yo verdad, no sabía que en España hubiera Paulonia, pero la sí verdad. la hay, la hay, la hay. Y la verdad que tuve hace 2 semanas que planté mi primer árbol de paulownia y el hecho de flipar con que de acá yo estoy haciendo las tablas es bastante interesante esto. Y sí, lo hay, lo hay. Y en la zona del Mediterráneo de Valencia hay gente que las está haciendo. Después hay cada vez más gente que se está dedicando a esto, también es verdad, con distintos enfoques. Veo que mucha de la gente que está haciendo tablas de madera también se está dedicando a enseñar a hacer tablas de madera, ¿no? Y creo que se está generando como un movimiento paralelo que no es contra el plástico, la fibra, lo que sea, sino que es un movimiento paralelo. Entonces, alguien que quiere una tabla de madera, yo solo estoy en las tablas de madera, ¿no? No. Dejé, no lo quiero ni ver lo otro. Pero bueno, es mi decisión y yo estoy en una edad que disfruto el baño. Me encanta el baño, estar en el agua, tomarme mis tiempos. Cuando hay mucho mar no entro. Cuando hay poco mar puedo elegir qué ¿Dónde tabla sueles llevar. entrar? ¿Dónde sueles entrar? ¿Por qué playa sueles entrar de ahí de tu zona? ¿Qué playas te molan más? A ver, yo empecé en Xove. Pero cuando descubrí la playa aquí de Peñaronda me. Peñaronda, Peñaronda, depende. Sé, fue como un amor. Ahí empezó todo, ¿no? La verdad que Empezó yo todo pocas veces Peña. pillé bien esa playa, ¿eh? ¿Sí? Tapia alguna vez la pillé un poco también bien, pero Bueno, ahí muy poco, la verdad. y luego Tapia, que me llevó un poco más de tiempo ir. Pero sí, que voy asiduamente y lo bonito de Tapia es. Por supuesto, la playa. Hay un grupo de personas muy, muy bonitas que a pesar de haber llegado hace poco aquí, o bueno, ya no hace tampoco, pero me han recibido muy bien, ¿no? Ha sido gente muy, muy amable, que uno siempre está ahí con, bueno, no soy de aquí, ¿cómo será el ambiente local y demás? Pero veo que hay una comunidad de de ser muy, muy, muy interesante. No lo conozco en profundidad, pero sí, y la playa alucinante. Y también veo que en Tapia hay un movimiento muy interesante con el tema este del oro, ¿no? Que haciendo mi árbol genealógico, se vea que muchas megamarcas de tablas y productos están también enredados en esto. Pero bueno, sí, yo creo que Peñaronda y Tapia ha sido lo que me ha. ¿Y cómo te ves de aquí a 5 años, próximos proyectos y demás? ¿Cómo vas a ir poco a poco ahí? ¿Qué tablas tienes ganas de hacer, de aprender a hacer? Y veo varios patas a todo esto, ¿no? Seguir haciendo tablas. Ahora tengo tres modelos que aproveché el diseño este, el programa de diseño, y me hice tres modelos, tengo los planos, y lo que quiero hacer es reproducir estos modelos. Obviamente no va a ser un trabajo en serie, va a ser un trabajo artesanal único, y cada tabla va a ser diferente por más que sea el mismo modelo. Tengo un fish bastante clásico, que me gustaría repetirlo, tener un midlength para estos días de pocas olas, como para jugar un poquito más. Y me gustaría durante todo este año sacar estos tres modelos, tal vez sacar cinco tablas de cada modelo y listo, ya preparar para el año que viene 26 otros tres modelos y también tener cinco ediciones de cada tabla y de ahí quedarme, ir evolucionando. Por supuesto, si alguien quiere una, trabajar con la persona viendo qué es lo que necesita, me gustaría también que estas tablas se pudieran probar, ¿no? Que pudieran salir ahí sea en renting, ¿no? En alquiler, en compartirlas para que se pueda ver lo que es fiar en madera. Y también otra pata sería el dejar de usar el epoxi, dejar de usar la fibra. Estoy viendo. ¿Y el corcho? Yo no. Es que yo tenía un amigo que, por ejemplo, las hacía de madera y luego corcho a los lados. Esto, bueno, amigo, es el que es Horacio Surfboards, que es otro chico que entrevistamos aquí en el programa. Pero él es de Mallorca, me parece. De No, Madrid. de Madrid. Ok, me suena ese Horacio. Por algún lado lo he visto. Sí, no, el corcho no lo he probado. Yo estoy haciendo los rails de Paulownia también. Y luego con la cepilladora manual, darle la forma. Tengo unas reglas para ir marcando el canto, que quede como pretendo. Por supuesto, es madera y siempre hay algo que hay cierta imperfección que para mí es perfecta, cierta irregularidad que la hace única. Y no, el corcho de momento no. El rail, digo, lo sigo haciendo de Paulownia. Más que nada es el sellado, ¿no? Hay ciertos productos, bueno, lo puedo compartir acá sin problema. Aquí no hay secreto de estado de nada. Estoy probando con caseínas, ¿no? Con aceites de linaza, con cera de abeja. Me gustaría poder trabajar la resina de pino. Yo hasta ahora la fibra tengo que probar si la necesito o no, porque es una tabla bastante rígida y dura, ¿no? Y luego también hay una pata que es el audiovisual. Me dedico a esto, soy cineasta, digamos, realizador, y he realizado festivales de cine, películas, cortos, y me gustaría también poder generar algo de esto, ¿no? Que al final Mirno More termina enganchado. Luego, ahora estoy fabricando las quillas también, tratando de depender lo menos posible del plástico, y aparte por el placer de hacerlo, ¿no? Quiero hacer los cajetines, quiero hacer las quillas, podría hacer quillas fijas, que sería mucho más fácil, pero quiero también la posibilidad de que si uno quiere poner se siente cómodo con otra quilla, tenga la posibilidad de cambiar. Y bueno, y veo esto, yo te digo, los próximos años colaborando en lo posible en eventos, también porque me interesa para que la marca pueda crecer y seguir lijando y cepillando, que es un poco lo que me gusta y es mucho más barato que un psicólogo. Ya que controlas tanto de cine, quería que nos recomendaras alguna peli de surf, no de las míticas, ¿vale? Algo un poco más y más. Aquí, por ejemplo, entrevistamos también alguna vez a Ocean Surf Films, que son un festival de cine sobre la mar independiente, y no sé muy bien si tienes. A ver, ¿qué vi ahora? Lo último que vi creo que es Cayo Verde o Cabo Verde, Cayos Verdes, que es que ahí habla un poco de. No estoy seguro del nombre, si es Cayos Verdes. Que toca un poco el tema desde Estados Unidos, por supuesto, una zona muy, un poder adquisitivo muy alto y lo que es una comunidad local bastante compleja, ¿no? Es decir, todo. Ya compleja con el tema del surf, como podría ser compleja con cualquier tema, ¿no? Una comunidad muy cerrada a lo de afuera. Entonces, bueno, va un poco ahí, cómo a veces te puede ayudar o cómo a veces te puede poner trabas a lo que es el bienestar, ¿no? Que en este caso la peli es una familia que se muda a un lugar nuevo y los hijos están ahí, en un punto medio, entre por una separación de sus padres. Entonces, el surf funciona como un motor que podría ser, ok, esta es la salvación o el quiebre. Y termina siendo un poco el quiebre porque el vínculo local no es tan, es un lugar muy tóxico, muy poco positivo. Luego he visto también alguna cosita, hay una película, Don't Breathe, que no sé si es considerada mítica o no, que estaba en Filmin. Pues habrá que ir apuntando ahí todo. Pues Sí. nada, darte las gracias por estar aquí en el programa, que te sigan y que vean ahí las cosas que vas haciendo y si hay alguien que le interesa, pues ya sabéis, ahí en Castropol. No sé si la gente admites que la gente te haga visitas o algo, pero bueno. Sí, claro que sí. Hablando antes, escribiendo antes o contactando, sí. Es decir, estaría bueno hacer algún día alguna jornada de puertas abiertas, a ver qué Pues sale. nada, que gracias. Gracias a ti, Carlota. Chao, chao. Chao. Ese modelo, sacar un single para petar. Dueto con J Balvin que suene para radio y que lo haga Bizarrap. Un poco de autotune, estrofa pegadiza y en el medio siempre un poco de rap. Qué puta pereza, novedades, viernes, me suena todo igual. Giros a tomar. Ni pabellones, es lo que os suele pasar. Hacéis el wifi intentar en la fiesta de 40 y no lo volvéis a pisar. En esta parte se os da muy bien. Sobre esta base componéis como unos 10. Aquí decís lo que tenéis. Habláis de oro, de los coches que no tenéis. Sacáis dinero, fotos de hotel. Vivís en suite, bebéis champán tipo Moët. Sois tan borregos que no lo veis. Me dais ternura, juguetitos de papel. De nada, pero me han dicho que lo estás petando y creo que podría funcionar. Iros a tomar por el de Amica Podcast. Por Carlota Vázquez.